Dime por qué tiene carita de pena. ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntala a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre la prove, inocente está. Dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Tú no me ocultes tus penas de tu corazón. Cuéntame tu amargura para consolártela yo. Mi niña Lola, se la ha puesto la carita del color de la amapola. Siempre que te miro, mi niña bonita, le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. Hija de mi alma, no me llores más. Dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime lo que tiene.